lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. Ahora sí, volvió la luz. Y acá estamos, en los cuarentena principales, arrancando tardísimo. 4:45. Y hoy tenemos programa hasta las 6. Y ni un minuto más, porque después tenemos otras situaciones que atender. Así que bueno, ahí estamos, retomando la programa. ¿Qué decís? Bueno, si te estás sumando, te cuento que este programa que hacemos en Radio La Negra, habitualmente las tardes, desde las 4 de la tarde hasta las 6, empieza a funcionar hoy un poquito más tarde, porque la cosa estaba fulera. Parece que había un poste de luz aquí abajo que estaba haciendo masa, no masa para pan. Estaba haciendo kayayash, diría Joaquín. Así que bueno, eso hacía que saltara la térmica central del Lago Puelo y no andaba la luz. Ahora anda. No andaba la luz, no andaba internet, no andaba nada. Así que, bueno, acá estamos con Tania al lado. No, pero decí hola. Hola. ¿Cómo estás, Tania? Bien. ¿Cuántos años tenés? 2. Muy bien. ¿Cuánto es 16 dividido 4? 10/4. Muy bien. ¿Y cuánto es 36 dividido 6? 16. Muy bien. Qué groso. Bueno. Y Tania, ¿cómo decís hipopótamo? ¡Hipopótamo! Y Tania, ¿cómo decís gallina? ¡Gallina! ¿Y cómo decís dinosaurio? ¡Dinosaurio! Y Tania, ¿sos feliz? Sí. ¿Y quién es tu papá más lindo del mundo?

matones de alto rango y apellido. Dejo a cachipas al final del escarceo. La noche triste, la última vez el fuego. Aquí sudamos, no nos vimos ni cansamos. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Aquí el marxismo, el populismo, aquí los gringos. Aquí violencia, intolerancia, aquí los indios. Quedan poquitos, se arrastran por las cunetas. O van al monte y regresan con una metra. Aquí robaron los vikingos y corsarios, bucaneros, londinenses y de los Países Bajos. Filibusteros y embusteros vaticanos. Y los burgueses y archiduques del carajo. Pero es que esto se ha forjado a cruz y espada. Y luego espías y caudillos y piratas. Llegaron jóvenes en busca de aventura. Y se quedaron o invirtieron en la industria. Aquí nosotros con la caña y sin azúcar. Cobre y estaño y el petróleo y la censura. Y las penurias, las guerrillas, dictaduras. El llanero solitario, campesinos y locura. Allí occidente los museos y las torres. Rascacielos y caballos, armaduras y las flores. Los reyes, príncipes, barones y vizcondes. Bufones y las canas con esos bikinis topless. Quienes buscaron no han encontrado nada. Te busco América, te sudo, me hace falta. Te lucho y busco, lucho por si la duda. Porque en la Sudamérica gobierne quien la suda. América. ¡Ay, Dios mío, la cuarentena! Siempre está bueno dejar una vueltita de la cortina, ¿no? Porque es linda esa cortinita. Aunque a Gaia le guste cambiar las cortinas, ponerlas a lavar y renovarlas, a mí me gustan. Me gustan así como están, son lindas. ¿Y vos, Male? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Tomándome mi mate? Sí. Me doy vuelta para estirar el cable y ya me saco el mate. Bueno. Decíamos que un día acá lluvioso en la Patagonia. Ventoso, raroso, así. Que no sabes qué hacer mucho. De esos típicos de cuarentena. De resoplido, dice Male. ¿No? Resoplando. Che, por lo menos recargame el mate. Bueno. De esos días que dan para jugar un juego de mesa, ¿no? Adentro. Con alguna tortita y mate. Y más tortita y mate. Y ir pensando en la comida. Esos días uno tiene que medir el nivel de gravedad de la cuarentena. Cuando estás comiendo. Digo, te das cuenta que estás grave cuando estás comiendo y ya estás pensando en la próxima comida. Es decir, si a la hora del almuerzo ya estás pensando qué vas a cenar, estamos en problemas. Hay que implementar la listita de cosas que uno quiere hacer durante el día y ponerse las pilas, ¿eh? Porque si no, esto va a ser grave. Y por ahora no tiene mucha cara de ir cambiando. A propósito de esto, están todas las versiones, ¿no? Quienes dicen que esto es pura... puro... ¿cómo se llama esto? Pucha, se me fue el nombre de la película. Puro... Truman Show. Y quienes dicen que la cuarentena que estamos haciendo nos está permitiendo un índice de mortalidad diferente al de algunos otros países. Claro que si vos tenés menos de 50, como es mi caso, podés casi despreocuparte, sobre todo si estás bien alimentado, bien nutrido, tenés casa, calefacción, buen abrigo y un sueldo. Ahora, el tema se pone más grave cuando tenés un poco más de 50 o cuando no estás bien nutrido, no tenés casa, no tenés calefacción y se te viene el invierno. Y entonces, o no tenés laburo, y entonces empiezan a aparecer los problemas laterales. Bueno, mientras ustedes se van sumando de a poquito, que ahí veo que se van sumando, porque acá tenemos la sumadora, el registro continuo de la continuidad continuada, que me dice que bueno, están sumándose. Todavía faltan de los habituales, ¿no? Claro, yo digo esto y acá me están llegando las fotos de las tortas fritas. ¿Estarán hechas en grasa o en aceite? Mirá esas tortas, ¿qué tal? ¿Te estás amasando las tortas, Rafa? Muy bueno. Y también me dice, si tenés tiempo y ganas, porque yo le pregunté que responda a la consigna, pero me dice, me responde otra cosa. ¿Podrías difundir lo que pasará por Radio La Negra la semana próxima, después de los micros de la supervisión de nivel inicial? Micros, mensajes de niñas y niños desde Isla Quinchao, de Chiloé. Serie de audios y videos Radio Minga serán transmitidos la semana próxima, de lunes a viernes, a las 19:45, después de ese micro de nivel inicial, de la supervisión de nivel inicial. La supervisión es quien lo congrega, quien lo convoca. Lo están haciendo un montón de docentes y docentas, y mamáes y papáes, y niñoes y niñaes, de toda la zona y de un poco más allá también. El lunes 20, desde el sector rural de San Javier, comuna Curacao de Vélez, isla de Quinchao. Analís y Dylan, del equipo Loica de Radio Minga, comparten en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria una serie de mensajes sobre prevención y cuidados para niñas, niños y jóvenes. Asimismo, peticiones a las familias para el cuidado del planeta y a las personas adultas en particular, ante los confinamientos que enfrentan numerosos hogares, de erradicar todo tipo de abuso y violencia. El martes 21, los mensajes desde la niñez en la isla Quinchao de Chiloé. Vamos a tener mensajes definidos por las niñas y niños participantes de un taller de comunicación y radio basado en los derechos de la niñez, realizado por Radio Minga en Escuela Superior Campesina Curacao de Vélez, con Josefina, Antú, Ricardo, Dylan, 4 años, Annalís, Carla, Patricio, Diego. El miércoles, te lo cuento en un ratito, después de las tortas fritas, de los mates y de todas las cosas. Y acá te cuento, mirá, están Marilú, Maru, Nena y Aníbal, Marita, Lucas, Juan Cruz, José. ¡Fa! Juan Cruz está haciendo manzana, a ver, tarta de manzana con nuez, crema y limón. ¡Fua! Bueno, ahí vamos a ver qué más. Acá, Nena y Aníbal están que... ¿Qué es esto? Haciendo dulce de... No. Esto es tarta de... No veo la foto. No sé. Lemon pie. Por ahí están haciendo también. Y acá dice, torta de manzana a la Jenny y frutas de la chacra. ¡Wow! Santi, también desde Coglan. Y Rafa, desde el norte del Bolsón. Vamos a la música. Y si de cambios bisagras se trata, de esos momentos en que uno deja de ser uno para empezar a ser uno otro, entonces hay que, como dice mi amigo, échalo pa'lante. Ahí va. Echao pa'lante, en una sola batata bailé. Así recuerdo que te conocí, mujer. Echao pa'lante, en una tarde lluvia sobre té. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, oye, oye, oye. Sí. ¿Qué? Hipopótamo. No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los cuarentes! ¿Puedes? ¡Ay, váyanse preparando! ¿Qué, Tania? Ese es un saludo para Joaquí. Contale a Joaquí que estabas bailando. ¿Con una pollerita? Con esta. Qué linda pollerita, ¿eh? Bueno, a ver, me piden que repita la consigna. La consigna, dicho con mis palabras, no con las palabras de Lucas, que fue quien tiró la idea, venía más o menos algo así. En la vida siempre hay momentos que son claves. Momentos bisagra, si querés llamarlo. Son esos momentos donde uno hace un gran cambio de algo, de uno o de un emisme. Digamos que hasta ese momento une era une, y a partir de ese momento ese une muere para dar nacimiento a un nuevo o una nueva o un nueve une. Me imagino la cara de algunos o algunas oyentas tratando de entender esto. Lo voy a decir todo en femenino, así se entiende. Hay momentos de la vida que son bisagras, momentos en que una deja de ser una para empezar a ser una nueva una. Esa una nace nueva, con otras cosas. ¿Cuáles son esos momentos en tu vida? Contanos en un audio qué murió de ti y qué nació en ti. Ahí está. Bien. Y vamos a decir que se sigue sumando gente al baile. Ahí está Mercedes desde Bariloche. Y Juan desde Cuartel Quinto, Moreno, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué más? Está también Caterine Eduardo por ahí en Ginebra. ¿Y quién más? ¿Hay más? Bueno, contanos desde dónde nos estás escuchando. Contanos qué murió en ti. Y mira, como hoy venimos así desorganizades, porque estábamos, yo siempre, aunque a vos te parezca que esto es así, que uno se pone y listo y habla y ya y sale, no es tan así. Uno, para que el programa salga y tenga un poquito de sentido, aunque después el programa tome su propio rumbo, y ahí está un poco la magia, uno tiene que preparar un poco la música, un poco la poética, un poco la temática y pensar por dónde querés manejar el programa. Después te lleva, pero es como una clase. Si vos no la planificás un poquito, no sale. y esta clase no estuvo planificada, así que no estaría saliendo como uno quisiera, porque no hubo tiempo de buscar poesía, de buscar textos, de buscar músicas, porque ni siquiera había luz. Así que no había forma de nada. Digamos que volvió la luz a las 4 menos 5 y a las 4 y 30 segundos se volvió a cortar. Salimos a ver qué pasaba. Y como te contaba al principio, había un poste a 200 metros haciendo macanas, haciendo masa. Un cable se había, uno de esos de aluminio gruesitos, viste, de los de media tensión, se llegó a derretir entero. Decir que está lloviendo hace 2 o 3 días y por eso no se prendió fuego el poste, que está al lado de unos árboles. Bueno, y porque además se cortó la luz, obviamente, ¿no? Tienen una térmica en algún lado. Pero me contaba el trabajador electricista que estaba humeante el poste. Y la luz viene que se corta hace 2 o 3 días, o sea que viene este poste haciendo masa hace 2 o 3 días, mientras había empezado a llover. Así que bueno, esperemos que sea eso, porque ahora sí lo aislaron bien y el cable que se terminó cortando dejó de cortarse, se lo cambió. Bueno, vamos con más música. Y mira, con esto de la consigna. Ah, yo te iba a decir mi consigna, mi respuesta a la consigna. No suelo responder, pero hoy venía pensándolo desde ayer, porque como la consigna no la pensé yo, la pensó otra persona, yo puedo pensar la respuesta. Hubo un momento muy importante, que algo murió en mí para nacer el que estoy siendo. No digo que no haya habido otros momentos, pero hace mucho tiempo yo aportaba en una radio, en FM Alas, una radio compañera de acá del Bolsón. Te estoy hablando hace 20 y pico de años. Y tenía una función, operaba, hacía la operación técnica de la mañana, del informativo de la mañana, que conducían Daniel Tornero y Valeria Belozerkowski en el estudio. Y, ¡ay! ¿Cómo se me va a ir el nombre? Este otro muchacho en los móviles, que era un maestro. Canepa. ¡Ay! ¿Cómo era el nombre? Bueno, capaz que alguien que está escuchando se acuerde. El tema es que yo estaba construyendo simultáneamente mi casita allá en Mallín, alto, como a 17 kilómetros de ripio puro, y mi vehículo era una especie de Renault 12 Break. Digo una especie porque no era exactamente una Renault 12 Break. andaba, pero no siempre. Entonces, bueno, yo la verdad que cuando la construcción venía full y nada, y la mañana tenía sus otras personas en la radio que también operaban. De hecho, Daniel y Valeria también operaban muy bien y también muchas veces operaban y conducían al mismo tiempo. Entonces, cada tanto yo me pegaba un faltazo, porque era un buen día para parar postes o porque era un día. Y un día me agarró Daniel y me dijo: che, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a seguir así? Y yo le dije: ¿así cómo? Así, digo, con tu compromiso yendo y viniendo, un día sí, un día no, que obviamente no era un día sí, un día no. El Dani le exageraba bastante cuando había que dar palo a otro. Pero bueno, a mí me cayó el palo en el medio de la frente. Porque era cierto que yo venía teniendo alguna de esas cuestiones y reconocí el mensaje en mi propio ser. Dije, ajá, sí, suelo tener esa cuestión de empezar y no terminar, de no sostener. La puntualidad no era una cosa que a mí me tomara mucho mucha importancia. Y me acuerdo que Dani me dijo, mirá, está todo bien, porque igual necesitamos que estés cuando puedas estar, pero te lo pregunto por vos, ¿eh? Yo sabía que además me lo estaba preguntando por el programa, porque hacía falta que estuviera. Pero bueno, a partir de ese momento yo dije, es verdad, tengo que aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio. Un par de años después leía Castaneda y un par de años después, porque a mí los libros me toman su tiempo leerlos, leía otra parte de Castaneda cuando Don Juan le habla de el pinche tirano que cada uno tiene. Sin dudas, tanto Lucas como Dani como Marilú han sido mis pinches tiranos, esos tipos o tipas que me conocen muy bien y que saben dónde apoyar el dedito así para marcar alguna cuestión que, por suerte, no todas, pero algunas, pude ir transformando. Así que ese fue mi punto bisagra. A partir de ese día empecé no solo a operar la mañana, sino a abrir la radio. Llegaba a las 6:30 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar sonando la apertura de la radio. Y eso para mí fue fundamental, porque pude aprender la importancia que hoy le doy a la puntualidad y al compromiso de decir, bueno, si yo hago un programa todos los días, lo hago todos los días. Entonces, no importa si hay 3 o 10 o 27 o 48 escuchando. También lo hago por mí. Y esa es un poco la cosa. Y Johansen dice esto. No voy a ser yo. El que se quede sin dar el paso. No voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. Tengo tiempo y tengo paciencia. Y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia. De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo. Quien se esconda de lo que siente, no voy a ser yo. No voy a pisar el freno, no voy a ser yo. Que se ande con más o menos, no voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Hay gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar el sí. Quiero. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Si quieres un príncipe a su lado, no voy a ser yo. Si quieres un banco tangolado, no voy a ser yo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. La cuarentena. Y la ventaja de estas consignas tan profundas y abiertas como la que nos invitó a surfear Lucas es que se disparan para miles de lugares diferentes. Miles de lugares nuevos en cada persona. Acabamos de tener un corte de internet, sí, si nos estabas escuchando. Y lo que para uno tuvo que ver una experiencia con una radio, para otra persona fue por otro lado totalmente diferente. Gracias ahí a quienes están oyendo, que también está Paz y que me dice... Canepa era Gonzalo Canepa, totalmente, así era. Gonzalo Canepa, en su... ¡Ja! Muchos se van a reír. En su Mitsubishi L300. Ese era el móvil. Con ese móvil se instalaron los parlantes en la Plaza Pagano cuando fue lo del hantavirus, hablando de pandemias y de pestes. Esa vez que se armó la pueblada acá en Bolsón y, bueno, no sé, no tiene mucho sentido volver a recordar todo eso, pero sí interesante que el papel que jugaron los medios de comunicación comunitarios y populares como era FM Alas en ese tipo de situaciones. Bueno, y a propósito de todo esto, ya tenemos algunas respuestas a la consigna y vamos a ir escuchándolas, porque seguro que te despiertan tus sentires. Mirá lo que nos dice Catherine desde la República Popular de Putonia, allí en Acacias, Ginebra, Suiza. Bueno, buenas tardes. Cuarentenas principales, un gran saludo a todos y un abrazo especial para Joaquín. ¿Cómo está Joaquín? Esperemos que bien, ¿no? A ver. Y bueno, acá con mucha envidia porque no tenemos ni tortas fritas, ni ricas tortas de frutillas, ni viento para atrincherarnos en la casa. Además, ya parece que nos viene el desconfinamiento, así que estamos un poco en los limbes, ¿no? No sabemos muy bien qué va a pasar ahora. ¿Vida nueva o si va a seguir todo como antes? Bueno, no creo que vaya a seguir todo como antes, pero... Tampoco no sabemos si va a estar mejor o tal vez peor. En todo caso, por ciertas personas, peor, ¿no? Bueno, aparte de eso, respecto a la consigna, para mí, como mujer, una cosa que me marcó mucho y que fue un gran cambio, nueva vida, y me imagino que como para muchas mujeres o padres, es el momento que nació mi primer hijo. Y que ahí físicamente, y no solo mentalmente, me sentí morir. Claro, me sentí como algo había cambiado. Y lo sentí realmente. Pensé que me iba a morir en este momento, ¿no? Pero no, ahí, claro, me morí como mujer sin hijos y salió la vida y ahí llegó otro, digamos, otra vida, la otra vida mía junta con la vida de mi primer hijo Camilo. Pero fue un momento muy impresionante. Bueno, a ver si después se me ocurre otra cosa. Es cierto que da mucho que pensar y que en estos momentos, con todo este miedo, toda esta muerte que nos rondea, sobre todo acá, bueno, no más que en otros lugares, pero digamos que acá, como no estamos acostumbrados a las catástrofes, ¿no? Entonces, la gente, yo creo, tiene mucho más miedo y entonces por eso que también nos sentimos un poco ahí, como es los limbes, ¿no? En ninguna parte por el momento. Bueno, un abrazo y a ver. Chao. Bueno, Caterín, te iba a pedir por mensajito de audio, pero estaba escuchando tu mensaje de audio mientras pasaba la música anterior y no pude. Así que te lo pido ahora al aire y ahí veo que se cortó internet, así que voy a darte unos segunditos para que te conectes. Pero me gustaría que nos cuentes, Caterín, si nos estás escuchando, ¿cómo es el tema del desconfinamiento allí en Suiza? ¿Por qué se está pensando en eso? ¿Qué están diciendo? ¿Cuáles son los argumentos? Porque justamente varios países en este momento que no estaban dándole bolilla a la cuarentena, les empiezan a dar bolilla a la cuarentena. Y entonces, no sé cómo es. Contanos si podés. Bueno, eso era Caterín contándonos su muerte, de esa Caterín sin hijos, para su nacimiento de esa Caterín con hijos. Con hijo. Y la manigua santiagueña, santiaguera, dice esto, mirá. Para que goce todo el mundo, mi música traigo yo. Es una conga cubana con un sabor como no hay dos. Un género callejero que arrastra a la multitud. No tienes que preocuparte si sabe bailarla o no. Su ritmo te va enseñando, bailala como tú quieras. Su ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas. Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo. Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo. Mi música traigo yo, es una conga cubana con un sabor como no hay dos. Un género callejero que arrastra a la multitud. No tienes que preocuparte si sabes bailarla o no. Su ritmo te va enseñando, bailala como tú quieras. Su ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas. Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo. Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo. Mueve la cintura como yo. Y mueve los hombros como yo. Mueve los pies como yo. Hazlo como yo. Qué bueno, Javier. Menos mal que no te cansaste y que no fuiste vos el que dejaste. Excelente, me parece. Muy lindo lo que haces. Les mando un beso enorme. Gracias, Marita. Creo que de esos no cansarse e insistir uno va aprendiendo, porque me acuerdo concretamente que en ese momento, o un poquito después, intenté ser móvil de la radio y fui tremendamente un fracaso. Era imposible, imposible escucharme. Me doy cuenta porque he podido escuchar después alguna grabación. Y eso ha cambiado. Fíjate que los móviles son una especialidad en mí últimamente, en las radios abiertas y en las transmisiones de radio. Así que uno va haciendo esos cambios, esas muertes y esos renacimientos. Seguramente aprende más. Lo pienso a partir de un par de conversaciones cibernéticas que hemos estado teniendo con colegas docentes en estas instancias de formación permanente y cibernética que se están dando por estos tiempos. Uno aprende más cuando no sabe de algo pero quiere aprenderlo que cuando dice me inscribo en este curso de matemática porque a mí la matemática me encanta. Seguramente quien no se lleva bien con la matemática y se propone aprender, bueno, seguramente tenga su buena satisfacción. No todos son satisfacciones en la vida. Las muertes son muertes de alguna manera, aunque uno se renazca de otra manera. A ver, escuchemos. Bueno, voy a compartir una muerte esencial, que fue haberme dado cuenta, esto fue en México, haberme dado cuenta que tantas veces me han extendido la mano y yo tomaba la mano creyéndome que estaba dando yo un lugar soberbio, que estaba, no sé qué, porque en el momento de darme cuenta que estaba recibiendo una ayuda o un reconocimiento, alguien que me estaba viendo a mí realmente y me estaba extendiendo una mano, y yo la tomaba creyendo que era yo el que estaba ayudando. La verdad que ahora pienso que no sé cuál es el lado de cuál, pero la verdad que en ese momento me fue muy fuerte y muy revelador, y me acuerdo lo que fue esa noche y todo, y el día siguiente me acuerdo que sentía que medía 3 centímetros, fue hasta toda la mañana, me acuerdo que fui a un almacén a comprar y era chiquitito, era un brote nomás en ese momento. Qué textualidad para contar las cosas. Así, ¿no? Se siente uno a veces. Pero qué bueno poder verlo para poder crecer desde ahí. Desde el pie. Tengo en un gamba. Hipopótamo. ¿Y qué le pasa al hipopótamo? Nada. ¿Y cómo se llama el hipopótamo? ¡Hipopótamo! Ay, ay. ¿Cómo no vas a entender? ¡Hipopótamo! Allá está, la veo a Tania, afuera, juntando duraznos en una canastita. Porque dejó de llover un ratito. Y hay que aprovechar todo lo que se pueda para estar afuera. Porque después se viene el confinamiento del confinamiento. Es decir, el confinamiento del invierno dentro del confinamiento de la casa. Y sobre esto que le preguntaba a Caterine de cómo es allá en Suiza, por qué, cómo, por qué, cuándo, cómo es. Nos respondía esto. A ver, yo más o menos me lo sospechaba, pero está bueno compartir ideas, porque no se trata de tener miedo, sino de tratar de pensar quién toma las medidas y desde qué lugar y en pos de quién y en pos de cuidar a quién. Veamos, ¿qué pasa si se para Suiza? A ver... ¿Sale o no sale? Sale. Bueno, hola otra vez. Mire, respecto al desconfinamiento, la verdad es que no sé realmente por qué ya nos quieren desconfinar, pero yo pienso que hay una cuestión económica detrás de eso, ¿no? Porque, claro, ya la patronal acá... hace ya semanas que viene con este tema. Y bueno, aparentemente, según lo que dicen, que el pique de, digamos, de la infección y del virus ya más o menos se está calmando. Aunque pienso que ellos piensan que va a venir por olas, ¿no? Entonces, pique, bajada. No sé exactamente cómo es el asunto este. Pero sí, ya creo que vuelva a funcionar. Creo que quieren que vuelva a funcionar la economía. Entonces, ya los peluqueros pueden empezar otra vez a abrir las tiendas de peluquería. Los niños en las guarderías aparentemente dentro de una semana ya los van a volver a poder ir a las guarderías. Las escuelas aparentemente en medio de mayo van a abrir también. Y del resto, aparentemente va a ir todo eso por etapas. No se sabe exactamente cómo todavía. Pero ya los chicos de las escuelas han recibido unas cartas diciendo de que, bueno, poco a poco se va a volver a abrir, ¿no? Entonces estamos en la espera. A ver lo que nos dicen más allá. Y acá también es que nunca hubo confinamiento total, siempre fue un semi-confinamiento, ¿no? Entonces, sí, las escuelas cerradas, las tiendas cerradas, aparte de las farmacias, los kioscos y lo de la alimentación. Pero la gente podía salir y reunirse si no eran más de 5 personas juntas, ¿no? Y siempre guardando distancia, así que, no sé. Si nos van a testear todos, pero creo que no, tampoco. Bueno, ya veremos qué va a pasar. Gracias, Caterine. Uno se pregunta cómo es allí la cosa, pero bueno... Me imagino que habrán cerrado fronteras por lo menos con Italia y capaz que con el resto de los países limítrofes también, más allá de que las fronteras allí suelen ser, como aquí en la comarca, difíciles, porque hay gente que vive de un lado y labura del otro, ¿no? Pero bueno, está bueno cada tanto mirar un poco. Tengo 13 minutos de programa, porque a las 6 tenemos que terminar. Porque como te decía al principio, tengo una reunión cibernética con los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y tengo promesas de música para pasar. Bueno, a ver, hay más para pasar. Escucha. Bueno, che, yo me voy a hacer cargo y voy a hacer primero una aclaración. Que realmente la muerte no tiene mucho buen gusto, ni lindas formas, ni un razonamiento ordenado, ni nada de eso. Al revés, me parece que es una explosión, una caída, un desbarranco, bueno. Así que bueno, hace unos días yo escribí algo. Y bueno, me parece que viene al caso. Y man, vamos a jugárnosla. Lo que quiero aclarar es que, claro, uno realmente estando entero no lo ve tan así. Y no siento reclamo ni nada de eso. Pero me parece que el eco que puede tener a veces en otros, a mí me gusta a veces expresar las cosas porque siento que puede hacer eco, y muchas veces sacar para afuera algo, un dolor, o algo, no tiene coherencia, ni claridad, ni nada de eso. Así que bueno, sin tanto más preámbulo, lo voy a expresar. El título es Familia y Miedo. Bueno, ahí va. En mi camino al sol, mientras era sombra de mi padre, jugué a todos los juegos. Busqué tu puerta y hasta traté de pasar por la rendija de abajo estando cerrada. Fui el rechazo, el miedo, el vicio, la mansedumbre, la bronca, el miedo, y de todo me tocaba el último lugar. Y cuando casi me dormía me venían a buscar para un nuevo papel secundario. Siempre el desterrado. Cuando daba, era mentira. Cuando recibía, me vaciaba. Siempre descalzo y sin referencias. Para todo, era nada. Y cuando estaba por amanecer, me ordenaban que vuelva a la medianoche de alguna mentira ajena. Hoy, mi propia vida me reclama. Morir tal vez sea este regalo. Solo yo estaré por fin mano a mano con la vida. Y aclaro en este momento que estoy agradecido a todo este camino. Abrazo grande. Bueno, qué bueno, qué lindo eso de poder largar así en escritos las cosas. Gracias, Lucas. Hay una aclaración que no sé si debo leerla. Me decís si la leo. bueno. ¿Qué más? Te sigo contando la programación de esta semana que viene. Se viene el día Internacional de las Luchas Campesinas, mañana. Habíamos llegado hasta el martes, el miércoles. ¿Qué quieren las niñas y niños desde Curacao de Vélez, Isla Quinchao, Chiloé? Radio Minga responde en el marco de un taller facilitado por la periodista y comunicadora Patricia Matus de La Parra, Radio Ballena, Castro. El jueves, los mensajes de canto de Ainaray, del territorio Huiliche de Cuquimo, de San Juan de la Costa. Conversación, entrevista con Ainrai, niña del Lafken Mapu, del territorio de Futawili Mapu, en el sector de Cuquimo, San Juan de la Costa, quien de paso por la Escuela Superior Campesina de Curacao Vélez, a través de Radio Minga, compartió potentes mensajes a los niños y niñas de Chiloé, así como de otros territorios, sobre derechos, protección de la infancia, naturaleza, junto a un hermoso canto en Mapuzungún. Todo esto va a estar pasando, te recuerdo, la semana que viene, a partir del lunes 20 de abril, justo después de los micros radiales de la supervisión de nivel inicial del Bolsón, que hemos ayudado a parir desde Radio La Negra y que los retransmitimos nosotros, desde las 19:30 en Radio La Negra. Perdón, desde las 19. A ver, ¿qué más? Me piden que ponga algún tema de Gilda para Joaquín, pero tengo una lista de temas que me piden que pase. Pará. A ver, ya va. Ahí va, Joaquín. Si no te pongo yo, lo pones vos a Gilda. Porque nos quedan 5 minutos y quemaron las banderas con Leo Pi. Escuchá. Llévame a vivir. Sobre tu alma estará aquella llave de la eternidad. Sobre tu cuerpo el sudor de los hombres que ya no estará. Llévame a vivir. Sobre tu alma estará aquella llave de la eternidad. Sobre tu cuerpo el sudor de los hombres que ya no estará. Llévame a vivir. llave de la eternidad. Sobre tu cuerpo el sudor de los hombres que ya no estarán. Bueno, y acá me dicen que sí, la aclaración era para leer. Aclaración del texto de Lucas, que dice: no es que sea tan así, pero reconocer ese sentir crudo es una forma de verse y sacar a la luz la carcasa, la cáscara, perdón, y nacer a un nuevo yo. ¿Quién no fue la sombra de su padre? ¿Nadie salió de ningún ropere? ¿Nadie se murió? ¡Fa! Hachu, sos un capo, te quiero primo hermoso. Era primo hermano. Podría ser hermoso también, ¿no? Yo también te quiero, primo hermoso. Bueno, y nos quedaba algo más por acá. Ya estamos en el horario y... mirá. Pará, que no estaba subido el volumen. Ahora sí, Marita, siempre ligada a la literatura, dice: esa consigna existe en literatura. Y la consigna de hoy viene a ser lo que en literatura se dice una epifanía, un descubrir de pronto una cosa y no la veíamos. Descubrir de pronto una cosa que siempre estuvo allí y no la veíamos. Lo dije mal. Buenísimo, gracias Marita. Y ahí pegadito está el Joaquín con un Walkman. Y no hay más cassette. Quedan dos cassettes. Y no anda. Bueno. Que lo traiga, que lo vamos a arreglar. Bueno. Nos vamos yendo. Pero pará, porque nos queda música prometida. Para pasar. A ver, ¿queda algo más acá? Ah, bueno, la consigna se la perdió Angelita desde Rosario. Hipotótamo, dice. Bueno, estate atenta mañana, Angelita. Mañana tenemos nueva consigna. Hoy nos estamos yendo. Gracias a todos, todas y todes por estar ahí. A cada uno de quienes se sumaron. Un tema de Gilda para Joaquín. No llego, porque tengo prometido una musiquita que viene diciendo algo así. A ver. Un viejo que fue comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda. El viejo piensa: ¿por qué coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará? Palomas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que